Jesucristo es mi Salvador. Y fuera de Él no hay salvación. Solamente en Jesucristo está la vida y está la salvación. Gloria a Dios. Te invito a abrir la Biblia en el libro, en Primera de Samuel. Primera de Samuel, allí te invito a compartir una historia muy, muy linda, una historia real. Y vamos a hacer una pequeña introducción sobre esta historia. Primera de Samuel, capítulo 17. Estoy perdido, pastor. Gloria a Dios. Lo buscamos. Ya se lo buscan ahí, inmediatamente. Primera de Samuel, al hermano, aquí. Acá. Lo buscamos. Ok, la tengo. Gloria a Dios. Igual vamos a hacer una introducción, ¿verdad? Yo no sé cuál es tu problema hoy. Yo no sé cómo ha venido a este lugar. No sé cuál es tu dificultad. No sé cuál es, quizás ese problema, cuán grande puede ser. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a ir buscando mientras hablamos. Anoche estaba en el internet y resulta que hay una noticia que está dando vuelta al mundo hoy. Y en, creo que en Turquía o en Chipre, se halló el cuerpo de un gigante. ¿Sabían esto? ¿Sabían que se halló el cuerpo de un gigante? No recuerdo bien, no quiero omitir la información, pero creo que en Chipre o en Turquía, ¿verdad? Se encontró el cuerpo de un gigante. Y así se ve el arqueólogo al lado del gigante y es gigante de verdad, ¿eh? Son impresionantes las medidas, las latitudes que tiene ese cuerpo. Así están los huesos, demostrando que los gigantes existieron. Gloria a Dios por nosotros que creemos por la fe. Sabemos que esto sucede y sabemos todo lo que va a suceder por la fe. Pero gloria a Dios porque aún aquellos incrédulos hoy pueden entender que es verdad. Como han encontrado ya restos en el mar, cuando el Señor, así, ¿verdad?, en Egipto abrió el mar, han encontrado restos. De la misma manera se han hallado, hoy encontraron restos de un gigante. Y realmente es impactante ver el ser humano así con el cuerpo de gigante, porque las dimensiones son gigantescas, realmente. ¿Y a qué quiero ir con esto? Yo no sé cuáles son los gigantes en tu vida hoy. Yo no sé qué gigante hoy está allí también. Y se para y hace sombra y parece que por momentos es temible. Parece que por momentos viene a desafiarte. Y quizás por momentos no solo te desafíe, sino que viene, te intimida, te incomoda, se burla de ti y te abofetea día tras día. Yo no sé cómo se llama. Solo tú conoces tu situación, yo conozco la mía. Pero hay problemas, hay adversidades que muchas veces vienen sobre nuestras vidas. Hay situaciones aún que pasan del límite. Había un dicho de un hermano que decía que él ya no estaba en la lona, estaba agarrándose debajo de la lona. Ya era su situación por demás crítica. Y yo no sé cómo ha venido a este lugar. Yo no sé cuál es tu problema hoy. Yo no sé cuál es el gigante que quizás se para delante de ti y te atormenta cada día. Yo no sé si es el gigante de la mentira, si es el gigante de la desilusión, si es el gigante de la frustración, de la necesidad, del abuso. Yo no sé cuál es ese gigante, yo no sé qué nombre tiene. Yo no sé si es el gigante del desprecio, del menosprecio. Yo no sé si es el gigante que te hace sentir que no vales nada, que eres menos, que no eres importante. Y te recuerda ese problema cada día y viene a atormentarte sobre tu vida. Pero gloria a Dios que vino Jesucristo a la cruz del Calvario y a través de su sacrificio hermoso en esa cruz nos hizo libre a ti y a mí. Por eso quiero hacer una introducción aquí. Vamos al capítulo 17, al versículo 4. Capítulo 17, versículo 4, dice de esta manera. Estamos en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17. Y el verso 4 dice de esta manera. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat. Y tenía de altura 6 codos y un palmo. Calculemos unos 3 metros, ¿verdad? Más o menos, porque 45 centímetros un codo, 6 por 4 más el palmo. Y alguna cosita más, pongámosle 3 metros. Imagínate ese gigante de 3 metros. Verso 5 dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Y acá me detengo porque dice que la cota de malla pesaba 5.000 siclos de bronce. Se estipula que la medida de un siclo equivale a 11.4 gramos. Así que si multiplicamos esos 11.4 gramos por cada ciclo, 5.000 ciclos, estamos hablando de que esta malla, porque era una malla de bronce que tenía, estamos hablando de unos 70 kilos que pesaba. La malla, una malla que se usaba en la antigüedad, su procedencia, dice la historia, quizás los filisteos cuando estuvieron cerca de Grecia, los griegos usaban mucho esta malla. Solamente en los griegos se encuentra este armamento, ¿verdad? Es una malla de bronce. Imagínate 70 kilos rodeado tu cuerpo. 70 kilos. Ahí nomás, hagamos de cuenta que el peso de David, ya con esa malla, estaba humanamente liquidado, ¿verdad? Así que equivale a 70 kilos más o menos, ¿verdad? Un ciclo dice que equivale a 11.4 gramos. Repito el 5, dice, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de esta cota, 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de 600 ciclos, calculemos unos 8 kilos, no sé, por ahí. 8 kilos ponele. 8 kilos pesaba solo la lancita. 70 tenía en la malla. Ya tenía 80 kilos solo ahí el gigante, en eso. ¿Cuánta diferencia había? Humanamente, si lo miramos, decimos que es imposible, ¿verdad? Ahora, seguimos. Dice el 7. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hasta ahí. ¿Cuántas veces te has turbado tú, quizás también? ¿Cuántas veces ese gigante, que yo desconozco el nombre, pero tú sabes bien cuál es el gigante que hoy se presenta delante de ti a desafiarte cada día y hacerte saber que es más grande que tú? ¿Cuál es ese problema que hoy viene a intimidarte? ¿Cuál es esa situación que te hace pasar un mal rato? ¿Cuál es esa situación que hoy hace, como dice aquí, estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de que había un rey? El rey Saúl dice en el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cuál es ese gran miedo que te hace sentir ese gigante que a su vez te transmite el problema? ¿Cuál es el miedo que tú sientes? ¿Cuál es el miedo que sientes? Los gigantes muchas veces vienen y te gritan a la cara. El gigante muchas veces va a venir a desafiarte. El terror, el miedo, la adversidad muchas veces va a venir hacia ti, a hacerte sentir lo que no eres, porque muchas veces estos gigantes vienen con una apariencia externa mayor que la nuestra. Muchas veces pueden venir aún haciéndonos creer una realidad que no existe. El gigante siempre va a hacer que tú creas que tu realidad es esa. Pero yo tengo una realidad diferente en Cristo. El gigante siempre va a hacerte creer hasta lo profundo, impregnártelo en tu corazón, que tú vas a ser siempre más débil. Ese gigante que tiene un nombre para ti. Ya tienes que ir buscando un nombre para ese gigante, para ese problema que tú tienes, ese problema que viene y te desafía cada día y te dice: acá estoy, a ver cómo me derribás. Ese gigante que viene y en tu oído te dice: viste que sos débil y vas a ser débil toda la vida, vas a ser un menospreciado y una menospreciada toda la vida, no vas a salir de este límite en el que estás, no vas a salir de este y no vas a salir del otro. Ese gigante viene a bofetearte, a turbarte y a que tengas temor cada día. Y viene a intimidarte con palabras reales. Él te las hace creer, se impregnan en tu corazón. Como cuando te dicen: ya no hay un empleo en esta sociedad. Es que esto viene de mal en peor. es que Europa, es que Asia, que China. Pero yo no me voy a dejar doblegar por esto. Es que tú ya viviste tu vida y no hay oportunidades. Quizás viene el gigante de la soledad y se para delante de ti cada día y te dice: el tren ya pasó. Y tú le crees y tu corazón se turba. Quizás el gigante de la familia te dice: hoy ya no hay esperanza para tu vida. Ya no hay nada que hacer por ti. Quizás el gigante de la enfermedad se te paró hoy y te dijo: tienes este problema. Quizás el médico te dijo: tienes este problema, pero ahora vas a tener este problema. Y los sucesos de esta enfermedad van a ser de esta manera y de la otra, y te van profetizando. Y tú vas creyéndole a ese gigante. Y ya vas sintiendo los síntomas de ese gigante. ¿Cuántos sienten los síntomas de esa amenaza, de la soledad, de la tristeza, de la desesperanza? ¿Cuántos sentimos los síntomas muchas veces de las adversidades y sentimos que el agua comienza a tocarnos los talones? Y decimos: se viene una tormenta grande y no la puedo evitar. ¿Cuántos están hoy bajo esa tormenta? ¿Cuántos están bajo ese oprobio de gigantes que se convierten en situaciones familiares, crisis en los hogares, crisis internas, luchas, batallas en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, que cada día hacen que algo interior quiera ser sacudido, pero siempre, muchas veces, vuelves al mismo lugar? Y ahí se presenta el gigante y te dice: es que yo soy más grande, lo vas a salir de esta situación. Tú no puedes contra mí, tú no puedes, eres débil y yo te conozco, te dice el gigante. Y viene el problema y te dice: no me vas a vencer, te desafío a cualquiera, te voy a avergonzar de donde sea que camines, allí te voy a avergonzar y te voy a decir quién eres tú realmente. Y ahí comienza con una mentira sutil a tu mente: tú no eres nadie, tú no importas para nadie, vas a morir solo, vas a morir sola, tú no tienes derecho a una vida de bendición, porque no eres nadie, porque hiciste esto. Y viene y te trae el recuerdo el gigante. Muchas veces el gigante mentiroso te trae el recuerdo de tu pasado, viene a hacerte creer lo que tú no eres. Pero él viene con su mentira y te dice: tú no tienes valores, tú no vales, porque tú hiciste esto, acordate bien. Y allí tú asocias, muchas veces haces una sociedad con el gigante y dices: ¿sabes qué? Tenés razón, gigante. ¿Sabes qué? Tenés razón. ¿Sabes qué? No sirvo, es más, soy peor todavía de lo que vos crees. Mirá, porque me acordé de otra que ni vos la sabías. Y ahí contemplamos muchas veces, en nuestras angustias, en nuestras tristezas, escuchamos la voz equivocada que viene a desafiarnos cada día y hacernos entender que no servimos, que ya no podemos avanzar, que nuestro tiempo se terminó, que ya no tenemos esperanza, que ya no tenemos cabida en esta sociedad, que estamos sobrando donde vamos, caminamos. Y muchas veces el gigante te va a hacer sentir que sobras, que ya no tienes derecho a participar ni siquiera dentro de la sociedad, menos en tu familia. Por eso qué importante que entiendas que en Cristo hay una diferencia. Puede venir el gigante sobre tu vida, quizás todo el pueblo pueda ver lo contrario, pero basta que tú creas, basta que tú creas que sí se puede, basta que tú puedas lograr entender y llevarlo a tu mente. Y en vez de escuchar tanto la voz del gigante, comiences a escuchar la voz de uno más gigante y más inmenso, que es Dios. Esa voz inmensa que viene a decirte que te ama. No le des cabida a la voz del gigante, dale la voz cabida al más grande, al que dice que sí puedes avanzar, de que sí puedes salir adelante, de que vales mucho primero para Dios, que Él te creó con un propósito, que Él te creó y te predestinó, y que eres una persona importante dentro del reino de Dios. Quizás para la sociedad, para tu familia no seas importante, quizás para dentro del entorno de tu trabajo no seas importante, pero para el reino de Dios eres muy importante, al punto que Él desde antes de la fundación del mundo te predestinó. Y te predestinó para bendición. Te predestinó para bendecir. Te bendeciré y serás de bendición. Así que es tiempo en esta hora de enfrentar los gigantes que están en tu vida. De enfrentar los gigantes. Los gigantes de miedo, del temor. Los gigantes de los vicios. Los gigantes de la pobreza. Los gigantes de nuestros sentimientos que muchas veces vienen a hacernos creer que ya no hay esperanza y que no hay vida para mí. Cuando Cristo murió y venció la muerte, claro que hay vida, claro que hay esperanza. Tienes que enfrentar al gigante del resentimiento. Muchas veces tienes que enfrentar al gigante del fracaso, del miedo, al gigante de la desilusión, al gigante del engaño, al gigante de la mentira. tienes que enfrentar muchas veces al gigante de la soledad. Quizás hasta una en las noches puede venir ese gigante y te pueda hasta llegar a lograr sacar, quitarte del sueño que estás. Y te levantas y lo primero que viene otra vez ese amenazador a quitarte. Acá estoy, ¿eh? A ver. Estás muerto, estás muerta, no tienes esperanza. Quizás hasta una lágrima te robe por la noche. Quizás no puedas dormir preocupado, preocupada, pensando, pero ¿cómo voy a hacer? Este gigante viene y veo que me arrincona. Y cada vez me hace retroceder, me hace retroceder y hoy me encuentro sin salida. Este gigante, a mis ojos, no tengo cómo vencerlo. Necesito fuerza interior, pero pareciese que no puedo. ¿Cómo hago? ¿Cómo haces tú hoy para enfrentar esos miedos, esos gigantes que vienen sobre tu vida? Tienes que prepararte para la batalla en este día. Tienes que comenzar a tomar las armas espirituales y poderosas en Cristo, para poder destruir esas fortalezas de engaño, de mentiras, de desilusiones que vienen sobre tu vida, hacerte creer una personalidad de alguien que ya no es. Porque según 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Así que hoy a través de Cristo tú tienes una oportunidad de que hoy mismo tus cosas queden en el pasado y que se hagan otras cosas nuevas en el presente. Señor, te entrego mi presente y te entrego mi futuro, pero en ti, Señor, en tu voluntad. Es tiempo de tomar las armas para poder batallar contra los gigantes que vienen, para batallar contra las voces que vienen sobre mi alma, sobre mi intelecto, a decirme que no voy a poder salir adelante. Vamos a ir al versículo 28. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 28 ahora. Miren qué tremendo esto. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano, mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, pero ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y la refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Gloria a Dios. Ahora fíjate, su propio hermano, ¿qué estás haciendo acá? Le dijo. Muchas veces, vamos al 21, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Muchas veces tu propia familia vos se va a levantar. ¿Qué le dijeron acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces en la iglesia? ¿No te das cuenta que no vas a salir adelante? ¿Qué te pensás que en la iglesia vas a hacer algo? ¿Qué te pensás que después de todo lo que hiciste, ahora venís como que hay gloria a Dios? ¿Y que Dios y todo Dios? ¿No te das cuenta que no? Andate. No vas a poder. ¿Estás loco? A ese gigante vas a enfrentar. Anda al psicólogo. Anda al psiquiatra. Buscá ayuda profesional, hermano. ¿No te das cuenta que la iglesia, Dios, qué me venís con Dios? Mirá el mundo cómo está. Y ahí está tu familia. Pero tu familia obrando a favor del mundo, pensando y razonando como el mundo razona. Pero tú tienes que pensar como Dios piensa. David acá pensaba con el pensamiento de Dios y su convicción era firme. A mí no me importa cuál sea el gigante que se levante. Mirá, hermana, mirá, hermano, mirá, papá, mirá, mamá. Mirá, cónyuge, está buenísimo lo que me decís, pero yo no lo tomo. Yo no lo tomo, yo rechazo. Rechazo los medicamentos, yo no los tomo. Yo no voy a ir a buscar una ayuda cuando tengo la ayuda más grande conmigo. Yo tengo al Rey de Reyes conmigo, Él es poderoso para sacarme de este problema. Y una cosa te voy a decir, sí es gigante, sí es grandote, pero yo tengo uno más grande que Él. Muchas veces tu familia va a venir a oponerse. Muchas veces tu propia familia, aún hijos, van a venir a querer apartarte del camino de Dios. Lo dice claramente en el libro de Mateo, capítulo 10. No he venido a traer paz a este mundo, sino he venido a traer disensión. Muchos tratarán de detenerte. Mateo 10:34, para ser más exacto. Tú tienes que apartarte de los que quieren desalentarte. Tú tienes que apartarte de los que quieren desanimarte cada día. Tú tienes que apartarte de aquellas personas que el consejo lo toman humanamente. Porque el sentimiento es carne y la carne se contrapone al espíritu. Y necesitas tener una vida espiritual para poder entender lo espiritual. Necesitas caminar de una manera espiritual para poder tomar cosas espirituales. ¿Cómo puedes vencer a un gigante tan grande sin fe? ¿Cómo puedes vencer un problema o una adversidad tan grande o una enfermedad sin fe? Es que Dios puso los médicos y yo los respeto. Acá con el hermano, ¿respetamos o no a los médicos, hermano? Los respetamos. Pero una vez que cede, tú tienes que apelar a la fe también. Que quede claro, respetamos, Dios puso los médicos y los respetamos. Pero una vez que continúa el proceso de una persona de enfermedad, es tiempo de activar la fe también. Es tiempo de ir a quien puede solucionar mi problema. Por eso tienes que apartarte de todos aquellos que quieran desalentarte. Tu mejor arma para hoy enfrentar tus miedos, esos gigantes que vienen de desilusiones sobre tu vida, es a través de la fe. Es creyendo realmente que Dios está contigo. Es creyendo realmente que Dios puede hacer cosas a tu favor si tú te aferras a la fe de Dios. Y no te aferras a la fe humana, porque hay fe humana también. Tú puedes creer en esa silla. Oh, silla, tengo fe en ti. Pero qué importante y qué lindo tener fe en Dios. Y a pesar del gigante que es real, porque no te estoy hablando aquí de miticismo, te estoy hablando de gigante real. Tú conoces tus problemas. Tú conoces cuál es ese gigante que viene y que para ti es imposible. Y hay imposibles muchas veces que se rompen con lo posible de Dios. Y ahí está. La fe es eso, es mirar más allá de los problemas, es mirar más allá de la situación. Es mirar creyendo de que, no sé cómo, Señor, pero si yo estoy contigo, ese problema va y tiene que desaparecer de mi vida. No, pero no lo hagas. Y ahí viene el adversario a intentar detenerte. ¿Cómo? Primero en tu mente. Tú escuchas la voz del diablo que te dice, no puedes. La voz del gigante que te dice, ¿acá dónde estás? A ver, un ejército, los desafío y me van a servir ahora. Los voy a matar de a uno. Es que vas a morir, no vas a tener esperanza. Y la voz de Dios que te dice, pero mirá que hay esperanza. Pero es más chiquita, cuesta más escucharla. Tu voz propia que te dice, ¿será o no será? Y ahí tienes un combo de voces, pero el Espíritu Santo está jugando a tu favor una batalla importante, y es el que te da la convicción, como a través de la Escritura. Tú puedes hacerlo, enfrentarlo. Es que tengo miedo, mirá, voy en desventaja. En desventaja voy. No voy a poder. Y el Espíritu Santo te dice, tú puedes. Ve que puedes. Y ahí te convences y vas y lo enfrentas. Versículo 45. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, y así tienes que decir tú a ese problema que hoy está haciéndote temblar. Así le tienes que decir tú, y márcalo, a ese problema que hoy está intimidándote. Así tienes que decirle tú a esa adversidad que crees que por momento la inundación va a ser mayor y vas a padecer dentro de esa tormenta. No hay gigante para Dios. Tienes que reprender la incredulidad en tu vida y tienes que tomar la autoridad, el poder a través del Espíritu Santo, un espíritu de autoridad y de poder para combatir esa incredulidad que viene a hacerte creer una mentira. Dice el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, y tú dile a ese problema, haz de cuenta que eres tú, comienza a meterte dentro de esta historia. Comienza a meterte dentro de esta historia y haz de cuenta que eres tú quien está hablando con ese gigante, hablando con ese monstruo que durante años quizás te atormentó, durante años quizás te hizo sentir nadie. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mirá que no me provocaste a mí con ese problema. Me intentaste y quisiste herirme. Pero yo voy con otra arma ahora espiritual más poderosa. Porque nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Llevando cautivo, dice, todo pensamiento a la obediencia de Dios. Tú tienes armas poderosas y las llevas a la obediencia de Dios. Antes venía y te me paraba y te quería pelear. Ahora en el nombre de Jesús te bendigo. Ahora te voy a dar un abrazo, vení, no voy a discutir. Entendí que se necesitan dos para discutir. Ahora te bendigo. Antes te maldecía, ahora te bendigo. Ahora te voy a bendecir, ahora voy a orar por vos. Ahora no importa lo que me digas, si me criticas, no importa lo que hablen de mí por atrás. Yo te bendigo. Porque el que bendice, Dios lo bendice. Y el que respeta, Dios lo respeta. Y al que honra, Dios lo honra. Yo tengo otro camino, tengo otra convicción. Yo sé a quién sigo hoy y hay en mi vida un espíritu mayor y superior a quien yo obedezco. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay un Dios sobre Israel. Toda la tierra sabrá, quizá no sabe tu familia o esta sociedad que hay un Dios, pero tú le puedes demostrar que hay un Dios, que hay un Dios en el Uruguay, que hay un Dios en Montevideo, que puede hacer las cosas diferentes a través de él, que yo puedo hacer las cosas diferentes. Puede venir a desafiarte, sea el problema que sea, pero si tú te paras y tomas las armas poderosas en Dios, Dios juega a tu favor. No importa cuán grande sea ese problema, tú tienes al mayor contigo. 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, se hirió al filisteo y lo mató, sin tener David la espada en la mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacándosela de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El problema puede ser grande para tu vida. El problema puede ser quizás puede haber llegado al límite. Pero ten fe. Ten fe que ese gigante va a caer en tu vida. Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tus sueños a Jesús. No hagas planes. Deja que Él planee contigo. No planifiques un futuro, menos tu presente. Entrégaselo en sus manos. Y ten confianza que cuando aparezcan estos gigantes desafiadores, gritadores, que vienen a atormentarte, a exponerte delante de otros, a humillarte, haciéndote sentir nada, tú te vas a parar y te vas a decir, ¿sabes qué? A mí no me importa. Yo me levanto en el nombre de Jesús. Tú pensarás que yo no sirvo, pero yo soy muy valioso y muy valiosa para Dios. A tal punto que Él me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Soy tan valioso y tan valiosa para Dios, y vales mucho para Dios, al punto de que Él, la creación, según el libro de Génesis, dice, e hizo Dios los cielos y la tierra. Hizo las aves y todos los monstruos marinos. Si seré tan valioso y tan valiosa, y si serás tan valioso y tan valiosa para Dios, que se detuvo para formarte con sus propias manos. Él tomó barro y te formó a su imagen y a su semejanza. Si valdrás para Dios. Así que no vengan, no puede venir ningún gigante, ni el gigante de la desolación, el gigante de la incredulidad, el gigante del menosprecio, el gigante de los problemas, de las dificultades, sea cual sea. Tú tienes palabra para decirle, yo sé quién soy en Cristo. Él me rescató de la muerte, Él venció la muerte, Él vive en mí. Yo tengo armas poderosas ahora para enfrentar este problema. Y sé que no estoy solo y sé que no estoy sola, que Dios está conmigo y que Él camina conmigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y cuando venga ese gigante a querer abofetearte, a querer humillarte, ahí es donde tú tienes que tomar las armas. ¿Qué armas tengo? ¿El insulto? ¿Un palo agarro? No. Tienes que decirle, ¿sabes qué, gigante? La palabra de Dios dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu providencia hoy. Si alimentó a Elías en esa cueva, cuervo le mandaba, Señor. Si en el pleno desierto, 50 grados, Señor, el maná venía, Señor, y comía, ¿cómo tú no me vas a dar de comer a mí, Señor? Si tú alimentaste a Elías, Señor, ¿cómo no me vas a alimentar a mí? Jehová mi pastor y nada me faltará, gigante. Van a caer 1,000 y 10,000 a mi derecha y a mi izquierda, pero a mí no van a tocarme. Mi casa es casa de Dios. Y tú tienes palabra y ahí comienzas a recordarle. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, gigante, ¿sabes lo que dice? Nada me puede separar del amor de Dios. ¿Me querés traer tristeza? ¿Querés traerme angustia, problemas, desilusiones, separaciones, contiendas, pleitos? Nada me puede separar del amor de Dios. Nada va a impedir que yo siga una vida con Cristo, que yo continúe en una intimidad con Cristo, gigante. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Soy más que vencedor mediante de aquel que me amó. Él rejuvenece las fuerzas, dice, y te da fuerzas como la del búfalo. Te unge con aceite fresco. Y así continúas recordando las promesas hermosas que hay de parte de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días de tú en esta tierra. Promesa de Dios con bendición. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, alimento, comida, serán por añadidura. Así que no hay nada hoy que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada hoy que pueda hacerte creer que sea cual sea ese gigante, ese problema, sea más fuerte que tú. Porque tú, en tu humanidad y yo en mi humanidad somos débiles. Pero hay una buena noticia. Llegaste al punto de tu debilidad, llegaste al punto donde ya no tienes fuerzas. Ahí se comienzan las nuevas fuerzas en Cristo. Porque dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Así que cuando eres débil, eres fuerte. Cuando eres débil, eres fuerte. Cuanto más débil estás, más fuerte estás en Cristo. Es tiempo de levantarte, es tiempo no de sacar espadas gigantescas, no de sacar armamento, sino de sacar la actitud de Cristo, la mente de Cristo. Vení con lo que quieras, yo te bendigo. Te voy a enfrentar con el poder del Espíritu Santo. Voy a ser más sabio. Voy a correr menos, voy a gritar menos y voy a ser más bendecido y más bendecida. ¿Cuántos están dispuestos en esta tarde a enfrentar ese gigante? ¿Cuántos quieren enfrentar ese gigante en su vida? ¿Cuántos quieren que hoy mismo, a enfrentarlo? No dejes para mañana. Como dijo en Éxodo 8, estaba lleno de ranas y el faraón le dijo, sacame todas estas ranas porque no la aguanto más, le dijo. ¿Sabían eso? Y le dijo Moisés, dígnate decirnos cuando querés. Mañana, lleno de ranas. ¿La saco hoy? Dijo Dios, no, mañana. ¿Quieres sacar a este gigante? ¿Mañana? No, hoy. Es el hoy para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia. Padre, te pedimos en esta hora, Señor amado, sea cual sea la situación, Señor, de cada vida aquí presente, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, y queremos tomar esta fe, Señor, que tenía David. Padre, queremos tomar esta actitud que tenía David, Señor. Yo vengo en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es la adversidad la cual tú estás enfrentando hoy. Pero ve en el nombre de Jesús, mayor es el que está en ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús se disuelva en esta hora todo gigante del fracaso, caiga en esta hora, Señor. Todo gigante de la desilusión, caiga en esta hora, Señor. Todo gigante de la mentira, todo gigante, Señor, de la tristeza. Todo gigante, Señor amado, de la desilusión, Señor. Todo gigante del fracaso, de los vicios, caiga en esta hora en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y venga a tu presencia, Señor, un espíritu como el de David, un espíritu con convicción, un espíritu con seguridad, un espíritu que sabía de dónde iba y que no temió en ningún momento, aunque el mundo entero colapse, Señor. Yo quiero pararme firme y decir, voy en el nombre de Jesús. Voy en el nombre de Jesús, porque yo no estoy solo, porque yo no estoy sola. Jehová mi pastor y nada me faltará, el Señor está conmigo. El Señor adereza mesa en delante y en presencia de mis angustiadores. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Padre, te bendecimos en esta hora, Señor. Damos la gloria y la honra a ti, Señor. Creciendo firmemente y tomando, Señor, esta palabra. Que sea cual sea el gigante, yo lo voy a derrotar en el nombre de Jesús. No es con mi fuerza, no soy nadie, pero en ti me hago fuerte, en ti me hago poderoso, en ti me hago poderosa. Hasta el punto de tirar un gigante a tierra. Y después que cae ese gigante, dice que se disolvió todo el pueblo y huyeron. ¿Sabes algo? Cuando el gigante cae, los chiquititos también corren. Los problemas más pequeños van corriendo rápido y van huyendo también. Así que tienes que apuntar al más grande. No comiences por el problema más pequeño. Comienza por el problema más grande, porque una vez que lo derribas, lo otro no parece tan grande porque salieron huyendo, dice la palabra de Dios. Te bendecimos en esta hora, te damos toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Recibe toda gloria y toda honra en esta hora, Señor. Queremos adorarte para despedirnos en esta tarde, Señor. Ven delante de nosotros, Señor. Te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Queremos ir al lugar santísimo, Señor. Quiero pararme en el lugar santísimo en esta tarde, Señor. Quiero adorarte. Quiero decirte, y yo iré, Señor, al santo lugar. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Yes, I'm still.